Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el momento de hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga y que se encuentre gozando también de la compañía familiar después de una semana de ardua labor. Recuerde usted que estamos hablando a uno de estos mis hermanos más pequeños, aquellos que están necesitados, como tenemos que atenderlos, y Cristo ya nos está dando algunas indicaciones en relación a esto. Y durante esta semana hemos estado conversando acerca del modelo para un mundo mejor. Bueno, yo creo que no sé si haya alguien que esté totalmente conforme con el mundo en que estamos viviendo. No es que seamos negativos, que todo lo veamos negro, pero yo creo que nos gustaría vivir en un mundo mucho mejor que el que vivimos. Tú ves que las personas honradas tienen que vivir encarcelados, con rejas, con una cantidad de cosas, y aún así nadie está seguro en ninguna parte. Entonces, el Señor aquí nos presenta cómo debería ser este mundo. Y fíjate, para eso llega a nosotros, pero a lo más íntimo de nosotros, porque no se puede cambiar la persona desde afuera hacia adentro, la persona tiene que cambiar desde adentro hacia afuera. Por eso que el Señor, por ejemplo, acá en Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El amar no es fácil cuando hay personas que nosotros consideramos que no tienen cualidades para ser amadas. Al contrario, a veces hay personas que nos resultan desagradables. ¿Cómo Dios me puede mandar a que yo ame a esa persona cuando es una persona que me cae mal, es desagradable, no se ha portado bien conmigo? Pero el Señor no dice que si la persona se porta bien, uno puede amarla. Claro, fíjate que a veces hay un, se llama feeling esto, toque, un acercamiento a personas que a ti, no es que te caigan mal, sino pareciera que no hay una, como dijéramos, hay una conexión. No hay una conexión. Sí. Y a veces basta que uno tenga un acercamiento más a esa persona y dice: sabes, yo tenía un mal concepto de esta persona. La verdad es que es agradable estar con ella, conversar. Pero he conocido casos de que se llegaron a casar, no solamente eso. Al principio me caía tremendamente mal, no podía ver a esa persona, qué sé yo. Y después empiezan y llegan a ser marido y mujer. O sea, Dios no, yo creo que para el Señor también tiene que haber sido muy agradable llegar a este mundo oscuro. Pero venir acá, ¿no es cierto?, estar con nosotros, cómo lo atendieron, cómo lo trataron de engañar, cómo lo trataron de llevar por un camino equivocado, las tentaciones que tuvo, tiene que haber sido muy desagradable. Y más que engañar, quisieron matarlo. Ahora estoy pensando que Cristo, cuando vino a la tierra, en realidad un mundo oscuro, un mundo que no lo quería, que trataron de engañarlo, de punzarlo a que cometiera un error las mismas tentaciones. O sea, fue tan terrible su vida, pero él no estaba mirando esa situación y no miraba ese mañana, cuando iba a liberar a estas personas que estaban aquí viviendo en oscuridad. Y él es el ejemplo máximo en realidad de estos más pequeños que él atendió. Y si bien tú recuerdas, las relaciones que Jesús tuvo con las personas fueron personas de un nivel que no eran muy aceptados por la sociedad misma. Bueno, creo que de lo que hemos dicho, cuando el Señor dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, es un mandamiento, no es una posibilidad. No nos dice: mira, si tú puedes, trata de hacerlo. No, dice: debes amar a tu prójimo. Y esto solamente se puede hacer pensando de que el amor es un principio y no es solamente un sentimiento. Recordemos que los sentimientos cambian, los sentimientos varían. Entonces, no, si fuese un sentimiento solamente sería muy difícil, pero como es un principio, es algo que yo debo aceptar, debo proponérmelo también. Si yo me propongo amar a alguien, yo lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque ahí entra también la voluntad. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta eso. El Señor, en relación a nuestra voluntad, es que Él me ordena que yo debo amar, yo debo predisponerme a amar a esa persona. Me viene a la mente el caso del buen samaritano. La parábola que Cristo cuenta, en realidad, cuando le dicen, bueno, ¿y cuál es el prójimo? La persona le responde diciendo, el que usó con él de misericordia. ¿Por qué no dijo el samaritano? Interesante eso. El que usó con él de misericordia. Trató de evitar. Y recordemos que. Porque había, ¿no es cierto?, un prejuicio. Claro, recordemos que antes habían pasado dos personas religiosas, tremendamente religiosas. Claro. Y finalmente quien usó de misericordia era un ser despreciable para los judíos. Y él, podríamos decir que era un enemigo. Pero él no vio eso, él vio la necesidad que había en esa persona. Claro, no importando quién era. No importó quién era. Ahora, lo interesante es que Jesús en el Antiguo Testamento apenas saca a ese pueblo, ya les da indicaciones y les dice algunos conceptos que es bueno tomarlos en cuenta. Éxodo 3:16. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, de cierto os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo y del fereceo y del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. El Señor iba a darles una tierra por heredad. Ahora, recordemos, estos pueblos que fueron sacados de ahí eran pueblos que Dios les había dado oportunidades. Dios nunca al mirarlo así solamente decimos, bueno, él como tenía un pueblo que era su regalón, entre comillas, era un pueblo escogido, un pueblo preferido, a los otros pobres pueblos los sacó de ahí, los expulsó y les dejó la tierra a ellos. No, estas eran juicios que el Señor hacía cuando estos pueblos ya no obedecían, ya no había otra forma. Claro. En todo caso, lo puntual acá es que Dios bendice lo que le está sucediendo. Es un Dios que está atento a las necesidades del ser humano. Lógicamente aquí se muestra como Dios, su misericordia, actuó para liberar a este pueblo, haciendo toda esta situación, mostrando su beneplácito, su amor hacia ellos, que los había escuchado, un Dios que estaba presente, un Dios que quería sacarlos y llevarlos a la tierra. Menciona aquí los lugares, pero estos habían habitado estos lugares y estos lugares le pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo de Abraham. Dios se los había dado y allí los iba a colocar nuevamente. Así que es bueno pensar en esto y yo creo que lo mejor es hacer una aplicación a cómo nosotros podemos hacer práctico hoy día, aunque no sea muy difícil, hacer práctico hoy día las indicaciones que Dios está dando aquí en su palabra. Ese es un modelo de un mundo, aunque tenga problemas, de alguna manera podemos hacer un mundo mejor. Mundo perfecto no podrá haber hasta que Dios vuelva por segunda vez, pero sí hay un modelo que Dios ha dejado para que este mundo sea mejor y vivamos en una comunidad de cristianos que represente bien al Dios que nosotros queremos. Mateo 22:37, sí. Justamente te iba a decir que el Señor dice aquí o habla de la base de lo que significa esta relación que debemos tener con nuestro prójimo, pero primeramente con nuestro Dios. Y ahí en Mateo 22:37 en adelante dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Bueno, el amor es la base de los mandamientos. Y aquí nosotros tenemos el resumen de los 10 mandamientos, el resumen de Éxodo 20, donde nos habla que los primeros 4 mandamientos son los que tienen que ver con la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial y los 6 restantes es nuestra relación con nuestro prójimo. Pero recordemos, la base de los mandamientos es el amor. Por eso que se dice que los mandamientos son eternos, porque es el reflejo del carácter de Dios, el carácter que es amor entregado al ser humano. Ahora, entre estos mandamientos, fíjate que en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 2, él hace un énfasis muy especial, y lo hacemos porque estamos hablando de la relación que debe haber entre nosotros y aquellos que no tienen las mismas condiciones nuestras. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No lo olvides eso, que yo te saqué, yo te liberé, estuviste 400 y tantos años allí, lamentablemente por situaciones que yo no quiero, pero ahora te estoy sacando con mano poderosa. Y luego les dice cómo deberían funcionar en base a esta constitución, nada más, a estos mandamientos, cómo iba a ser la relación entre ellos y Dios y cómo iba a ser la relación entre los pares. Así que yo creo que es un modelo perfecto de relación y un modelo y un mandamiento que, si estuvieran en nuestra mente, en nuestra sociedad, qué mundo maravilloso tendríamos. Bueno, desgraciadamente es más fácil cuando nos cuesta algo tratar de dejarlo de lado. Se dice que como nosotros no podíamos cumplir los mandamientos, Cristo vino, los cumplió y los dejó a un lado, los sacó. Hay quienes dicen que los mandamientos fueron clavados en el madero, en la cruz del Calvario, fueron clavados. Ahora, si hubiesen sido clavados allí, donde no hay ley, la misma Biblia dice, donde no hay ley no hay pecado. Entonces quiere decir que el pecado ya no existiría. Si no existiera la ley, no existe el pecado. Entonces, creo que tenemos sí, que pensar en esto. Sí, ese razonamiento nos lleva a cometer varios errores graves, que un día Dios nos va a preguntar, yo te lo dejé escrito, ¿qué pasó? Ahora, ese mandamiento de amor, ¿no es cierto?, de una ley inmutable que Dios estableció para que nosotros nos mantengamos en lindas relaciones, Éxodo lo plantea de una manera un poquito diferente, pero al final es el mismo, el amor hacia nuestros seres humanos, hacia nuestros padres. Y él dice, no angustiarás al extranjero. Y aquí empiezan a aparecer palabras como angustiar, palabras como recordar, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. O sea, si tú quieres mirar a una persona que no es chileno, voy a decir aquí en Chile, o donde esté, y llega a tu país, recuerda porque tú fuiste extranjero, y te recuerdas cómo lo pasaste, mal, pero yo te saqué, ahora hazlo sentir bien. Porque extranjero fuiste en la tierra donde habitaba, pero yo te saqué, no te olvides de eso, yo te di esa linda bendición. Bueno, tenemos que tener en cuenta aquellas personas más necesitadas. Aquí, como tú decías, hablaba de los extranjeros, también los huérfanos tenían una situación bastante difícil. Las viudas, en ese tiempo quedaban totalmente desamparadas. Yo digo que creo que hay muchas viudas en ese estado también. Los esclavos, era otro grupo que también tenía muchas necesidades. A esas personas, en forma especial, el Señor dice que nosotros debemos mirar y tratar de ayudar, tratar de ser benevolentes, tratar de ser generosos con esas personas. Hoy día estamos viviendo en un mundo que el Señor lo previó así, donde dice que el amor se iba a enfriar. ¿Por qué? Por causa de la maldad de la gente. Claro. Tú no sabes a quién estás ayudando. Desgraciadamente, hay personas que ahora viven y viven bien de la mendicidad. Personas que salen y hacen de andar pidiéndole a los demás, hacen su forma de vida, no le trabajan un día a nadie y viven bien con lo que hacen durante el día. Claro, ahora, pero no podemos pensar en eso. Ahora, ¿cómo podemos hacer un equilibrio en esto? Porque ese es el asunto. Por ejemplo, mira, algo tan simple, quizás tú vas en tu vehículo y de improviso te paras en un semáforo y aparece alguien pidiéndote dinero. Y tú lo miras y enseguida le das, lo juzga. Uh-huh. Este quiere para su oficio. No sé, yo a lo mejor En cuanto a eso, yo creo que ya esos juicios deberíamos tratar de dejarlos de lado. Yo lo ayudo o no lo ayudo, pero mejor no pienso en sí, que... pero cuando tú tienes que recorrer, por ejemplo, unos varios metros o varios kilómetros, y en cada paradero te encuentras uno... Eso es el problema. Entonces dices, bueno, y ahí aquí empieza la cosa, y de improviso lo ves que está fumando, y digo yo, oye, pero está fumando. O sea, los juicios de uno deberían ser un poquito más... más para uno, y si puedes darle, en realidad darle, pero no discriminarlo, porque los esclavos, las viudas, los huérfanos y los extranjeros están en la mira de Dios. Y quienes tiene Dios, como dice acá, el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque tú fuiste de los mismos. Yo te saqué, en realidad. Ni a las viudas siquiera, ¿no es cierto?, ni al huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente miraré yo su clamor. O sea, Dios va a vengarse por ellos. Y insisto sobre la idea de cómo podríamos aplicar estas cosas y que el Señor nos ayude, en realidad, a hacer como Él quiere. Que nos acordemos de que un día Dios nos sacó de un lugar no deseado para un lugar deseado. Y esas personas quizás con una mano, con una ayuda, podríamos ganarnos también para que sean hijos de Dios. Tenemos que decir que Dios proveyó para todos y para todo. Estaba pensando en lo que sucede con aquellas personas que se dedican al Evangelio. Recordemos, en el caso de Israel, había una tribu que no recibió heredad. Todas las 11 tribus recibieron su heredad en cuanto a tierras. Llegaron a ser propietarios. Quizá un sustento, ¿sí? O quizá una paréntesis. Y ese, cuando dice recibieron tierra, recibieron el sustento para sobrevivir y estar bien. Correcto. Y crecer y, correcto, y ser grandes. Pero había una tribu en forma especial que no fue la que adoró al becerro de oro. Y esa tribu el Señor la apartó para sí. Ellos eran los que iban a dedicarse al Señor tiempo completo. Eran los que iban a atender el santuario, los servicios, en fin, todo eso. Y ellos no recibieron tierras por heredad. Entonces, ¿cómo podían mantenerse? Porque si no tenían tierra, no tenían sustento. Y el Señor proveyó para ellos en relación a los diezmos. Recordemos, el diezmo es la décima parte de todo lo que uno gana. Entonces, estas personas se entregaban esa cantidad y con eso vivían toda la tribu. Ahora, cuando hablamos de una tribu, no estamos hablando de 15 personas. Claro. Eran muchos, muchos más. Entonces, y eso ocurre hoy día y desgraciadamente esto ha sido mal usado. Y como hay personas que no entienden este sistema del diezmo, juzgan a todos por igual. Bueno, hay personas que se dedican al Evangelio y la Biblia dice, el que se dedica al Evangelio, que viva del Evangelio. Claro. Entonces, eso es. Ahora, esto del diezmo también era una forma en que el Señor, una forma práctica en que el Señor les enseñaba a que ellos dependían de Dios y no del dinero. Ellos tenían que aprender a depender de Dios y no del dinero. Claro, Deuteronomio, que es una repetición de la ley, del capítulo 14 y versículo 22, Él dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahora, no habla del sueldo, porque el sueldo lo hacían trabajando. El sueldo de ellos, lo que ganaban, era lo que producía la tierra, el cabrito que nacía, ¿no es cierto? Y todas esas cositas que iban aumentando su patrimonio. De eso tenía que dar el 10%, devolverlo al santuario. Pero da indicaciones el Señor en relación a eso. Si tú estás lejos, ¿no es cierto?, y no puedes llevar el cabrito, no puedes llevar la cosecha, qué sé yo, véndela, pero el dinero guárdalo y cuando vayas al santuario lo llevas y lo entregas al santuario. Eso que era para el santuario era en primer lugar para los sumos sacerdotes, el sacerdote y los levitas, les entregaban para que ellos tuvieran el sustento. Incluso hay un detalle bien interesante, que entre las ciudades que recibieron las tribus de Israel, Dios les dijo, denle de esas, todos estos campos que ustedes tienen, estas ciudades, denle en algunas ciudades a los levitas para que vivan. No tierra, sino una ciudad para que vivan con su familia, ¿no es cierto? Y sus ejidos, digamos, el lugar donde tengan también sus animalitos, pero ellos no eran dueños de eso, sino que eran provistos por la misericordia de Dios para que ellos dejaran, no se preocuparan de hacer cosas en el campo, sino se preocuparan de hacer las cosas del Señor, como mantener el santuario, hacer los sacrificios, una serie de cosas que involucraba la relación del pueblo con Dios. Y hoy día, como tú decías, pasa exactamente lo mismo. Hoy día hay personas que se dedican, que son los pastores, 100% a la tarea misional. Ellos no tienen otro ingreso, no tienen otra entrada, no tienen otros trabajos. En algunas denominaciones sí. Tengo que decir que tienen un sueldo fijo. Claro. No tienen un cantidades desorbitantes. Bueno, esa es la forma de administración que tiene la iglesia, nuestra iglesia adventista, para decirlo así. Ellos tienen un sueldo que está estipulado y que en el mundo tiene un porcentaje y se acabó. Y no uno más ni uno menos. Si una iglesia, por ejemplo, es grande y tiene muchos miembros, ese pastor gana mucho. No es así, gana el mismo sueldo que tuviera una iglesia pequeña. O sea, es una igualdad que hay en ese sentido. Ahora, lo interesante es que Dios así lo estipuló. Por eso que es peligroso cuando alguien dice, mira, el diezmo es bueno como para que hagamos, levantemos edificios. Cuidado, no es para eso. El diezmo está estipulado. Pero por otro lado, hay una verdad maravillosa que aparece acá en el Levítico 25, que está relacionado con el año del jubileo. Es un periodo que Dios estipuló, 49 años trabajarás la tierra y el año 50 será descanso, pero también será libertad. Correcto. Permíteme, tenemos que decir que eran 7 periodos de 7. Claro. ¿Eh? O sea, cada 7 años también había un año de descanso. Cada 6 años, el séptimo era reposo para la tierra. Y 7 periodos de 7, el siguiente era el año del jubileo, el año 50, donde los esclavos quedaban en libertad, donde la tierra pasaba a su dueño original, y de esa manera nosotros podemos ver de que el Señor había provisto de que aquellas personas que habrían tenido, por ejemplo, que venderse por causa de haberse endeudado mucho para poder pagar, a veces se vendían como esclavos, esa persona a los 50 años podía salir en libertad. Era interesante eso, estoy pensando, porque el ciclo en algún momento llegaba y quedaba el esclavo, o sea, no como ahora que si tú tienes una deuda la pagas completa o no. Bueno, aquí también se paga completa, sí, porque las deudas se adquirían, se pagaban de acuerdo a los años que faltaban para los 50 años. Si era el año 1, ¿no es cierto? Esa deuda se pagaba en 50 años, pero si era menos, ¿no es cierto? La prenda, vamos a decir, era de acuerdo a los años que faltaban. Por eso que hace una advertencia, ten cuidado cuando hago este tipo de transacciones. No aflijas al viudo, no aflijas al menesteroso, no le cobres más. Si tu prenda, ¿no es cierto?, vale, qué sé yo, 50 ciclos, y eso los vas a pagar en 25 años, no le pongas 60 ciclos, ponele lo que corresponde. Es tan loable lo que Dios hace, pero puntualmente para recordarles que ellos también un día fueron presos y hoy día están libres. Y esa persona también puede ser libre. Y no juzgues por qué cayó en esa situación, sino ayúdalo a levantarse. Asistí a una iglesia donde los primeros asientos eran para las personas marginadas. Ellos eran invitados, traídos, y se les daba la palabra de Dios y luego se les entregaba también el alimento, ropa y servicio, porque eran personas que estaban marginadas de la sociedad, pero allí estaban. Ojalá pensemos así en nuestras iglesias también, que los primeros sean aquellos que más lo necesitan. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel que sufría en Egipto e intervino para rescatarlo. Trató de construir una relación de pacto especial con ellos y trabajar con ellos para establecer una nueva sociedad